finales de los años 70. Los grandes clásicos del rock progresivo pasan por una crisis de rotación medial y de audiencia a escala mundial. Las radios, por una parte, ven que la fórmula de los dinosaurios se agota y se torna más compleja, lo que naturalmente no es bien mirado en los altos ejecutivos en aras de apuntar hacia un formato más comercial, que fuese de gancho inmediato para levantar las parrillas musicales y refrescar en lo mínimo a un movimiento que estaba en franco deterioro, además de percibir mayores ganancias con ello. Los hippies, la psicodelia, todos los movimientos de características globales que enlazaban una forma de vida detrás de manifestaciones culturales dejaba el planeta. La revolución del ácido y la de las flores no resultó. Decorated all the generals Acaban de escuchar Wildest Dreams y así iniciamos especiales musicales. Mi nombre es Israel Bagundo. Aunque sus comienzos datan de principios de 1981, es necesario remontarse un año antes para comprender la génesis de Asia. En 1980, Geoff Downes, tecladista de The Bugles, ingresó a Yes en reemplazo de Rick Wakeman para la grabación del disco Drama, y allí conocería al guitarrista Steve Howe. Luego de la edición de ese álbum y de su gira promocional, Yes se disolvería en abril del 81, y así Downes regresa al estudio para grabar Adventures in a Modern Recording, segundo disco de The Bugles. En esa misma época también se disolvía UK y John Wheaton, su bajista y vocalista, se iría a Los Ángeles, donde conocería el empresario artístico, futuro colaborador de Aerosmith, entre otros más, John Kalodner. Este quería que Wheaton formara un grupo con un joven guitarrista recién llegado de Sudáfrica, luego integrante de Yes, Trevor Rabin. Pero como los dos músicos no compatibilizaron, entra en escena el ex-manager de Yes, Brian Lane, quien paradójicamente trae a Steve Howe para que este forme parte del proyecto. Escuchemos ahora Go. Of victory. Están escuchando el especial de Asia. Y de una y otra forma, Steve Howe y John Wheaton se conocen y así comienzan a delinear juntos el material para que más tarde den forma a una banda. Entonces Lane propone a Alan White como baterista, pero al parecer, como Wheaton no estaba de acuerdo con formar un nuevo Yes, es desechada esta opción y optan por Carl Palmer, ex Emerson, Lake and Palmer. Sin embargo, Wheaton no se opone a la entrada de Geoff Downes, otro ex Yes, al que ve con buenos ojos porque era junto a Trevor Horn en The Bugles, un tipo que estaba actualizado y sabía acerca de los avances tecnológicos del mundo musical, en especial en lo referente a los primeros sintetizadores digitales y los samplers, además de ser un tecladista eficiente y un buen compositor. Ahora escuchemos Here Comes the Feeling. De esta forma, con la entrada de Downes y Palmer, se completa la formación de este cuarteto al que eligen llamar, por sugerencia del propio Brian Lane, Asia. Luego de esto, comienza la grabación del primer disco en junio de 1981 con el productor Mike Armstrong, el cual venía de trabajar junto a grupos de la talla de Journey, Queen o Foreigner. Más tarde, Stone, inspirado por el histórico muro soviético wagneriano, el Wall of Sound, ideado por Phil Spector, crearía el característico sonido de Asia, lleno de eco y profundidad. La grabación de este álbum debut tendría una extensa duración de nada menos que 5 meses. Ahora escuchemos I Will Remember You. Somewhere I'll see you again. These words are true. Inside I carry a flame. It burns for you. Sometimes I reach for you, but you're not there. The place you take me to, I know not where. In dreams you come. And these Están escuchando el especial de Asia. Finalmente, el homónimo álbum debut de Asia con la impactante portada de un Leviatán, la primera de una larga serie diseñada por el genial Roger Dean, sería lanzado en 1982 por el sello Geffen. Esta producción arrancaba con Heat of the Moment, un impresionante hit compuesto por Whitney Downers, que a la postre se convertiría en el tema más popular del grupo. Una canción con mucho gancho y un estribillo matador que le daría a la banda el impulso que ésta necesitaba para despegar y convertirse en un suceso internacional. Escuchemos este tema, Heat of the Moment. One thing I said that I would never do, a look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment showed in your eyes. And now you find yourself in 82, the disco hotspots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment, the heat of the moment, the heat of the moment showed in your eyes. El segundo tema de este álbum debut era Only Time We Tell, de Whitney Downs, una canción repleta de buenas intenciones, además de un estribillo ultra comercial. En resumen, Asia era un disco con una primera parte convencional y accesible, mientras que el viejo lado 2, en cambio, contenía temas más elaborados, repletos de rasgos musicales progresivos, en un material no tan alejado a lo que estos músicos realizaban en los años 70. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Over and Over. If our only chance was in today, let it lift us up above some way. As the evening shadows fall, I'll confide in you once more. Much easier to find.